Hablar de un tema que es medio complicado, medio difícil de aceptar, ¿sí? No sé a cuántos de ustedes les gusta ir al médico, ¿sí? A los hombres en general le cuesta ir al médico. Van al médico cuando ya están en cama, destruido, viene la esposa y dice, me parece que tenés que ir al médico porque no das más, cuando volamos de fiebre. O algunos cuando empiezan con un dolor de muela, hasta que la muela no da más, no van al dentista, ¿sí? En los hombres es más común, pero hay mujeres que también, hasta que ir a hacer un chequeo o algo, les cuesta un poco, ¿sí? Hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo haga un chequeo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser analizados por el Señor? ¿Sí? Vamos a hacer como si fuéramos al médico, ¿sí? Hay un dibujito que mira mi hija, se llama La Doctora Juguetes, ¿sí? Y ahí llevan. Capaz que alguno lo conoce, le llevan todos los juguetes y la doctora Juguete canta una canción que dice, hazme un chequeo. Hazme un chequeo, no lo voy a cantar porque lo canta con mi hija, hazme un chequeo. Y hoy vamos a pedirle al Señor que haga un chequeo en nuestras vidas, ¿sí? Por eso vamos a ir a la palabra, Santiago capítulo 3. El mensaje de esta noche, cuando hablamos de Santiago, a algunos ya le vendrá a la mente la palabra que lengua, ¿sí? Y el mensaje de hoy se llama ¿cómo sanar nuestra lengua? ¿Sí? ¿Cómo voy a sanar mi lengua si no, cómo voy a sanarme de algo si no voy al médico? Así que lo primero que hago cuando voy al médico o visitamos a un médico, ¿qué es lo primero que da el médico? Nos da una orden para que nos hagamos los chequeos, los análisis y después tenemos que volver y presentarlo. Así que el primer punto en esta noche es cómo sanar nuestra lengua. Y vamos a ver tres pasos para sanar nuestra lengua, ¿sí? Para que todos recordemos, sea muy sencillo, los tres pasos se llaman las tres R. ¿Sí? Fácil, amén. Las tres R. Y vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar. Y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pues acaso brotar de una misma fuente agua, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ahora que tu Espíritu Santo se revele a nuestra vida, Señor, a través de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo deseamos. Amén y amén. Hay poder en la lengua, hay poder en la palabra, ¿sí? Después de lo que leímos, esto es como hacer un chequeo de nuestra vida, de lo que decimos. Después de lo que acabamos de leer, es como que nos convendría sacarnos la lengua y ponerla dentro de una caja con un candado y que no salga, ¿sí? Como que la lengua tiene vida propia. Con lo que acabamos de leer decimos, qué tremendo la lengua. Nadie puede vivir una vida victoriosa usando la lengua sin tener en cuenta estos principios, usarla inadecuadamente. Nosotros necesitamos apresuradamente saber cómo usar bien nuestra lengua. La mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, vivimos sin prestarle atención. Y yo hablo así, y yo soy así, ¿sí? Pero el Señor hoy quiere que nos presentemos para hacer este chequeo. La Biblia menciona este poder. En Proverbios 16, 21, voy a citar algunos pasajes que no van a estar ahí, pero si alguno cuando termine la reunión quiere, lo podemos compartir. Dice Proverbios 18, 21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán su fruto. ¿Sí? El primer paso, la primer R que vamos a hablar en esta noche, tiene que ver con el reconocer el estado de mi lengua. ¿Sí? Primer paso, reconocer. La primera R es reconocer el estado de mi lengua. ¿Cómo está mi lengua? ¿Sí? Santiago nos describe 5 ilustraciones con respecto a la lengua, pero dice algo muy importante antes de hablar de que es un timón, de que es como un fuego, de que es como el timón de un barco, que es como una fiera salvaje. Antes de eso, dice, todos en muchas maneras ofendemos. En algún momento todos nos equivocamos y decimos algo. Si hay alguno acá que no haya cometido algún error esta semana, ay, ¿por qué dije lo que dije? Si me hubiera callado la boca, si hubiera, pero ya lo dijimos, ¿sí? Y de eso habla de reconocer el estado de mi lengua. Pero dice algo muy importante, Santiago. De que aquel que puede dominar su lengua, puede dominar todo su cuerpo. En esta noche, si hay alguno que está luchando con alguna tentación, está luchando con la queja, está luchando con las reacciones, el Señor nos dice que si podemos controlar nuestra lengua, podemos controlar todo nuestro cuerpo. Amén. Todo nuestro cuerpo podemos controlar. Así que el primer paso es reconocer el estado de mi lengua. Y hay 5 figuras similares que usa Santiago. La primera es, dice, es como un freno. Ese freno, la herramienta colocada al caballo, ¿vieron cuando se suben al caballo? Yo hace poco conté una anécdota. Me había ido al Chaco, subí a un caballo y el caballo se desbocó y salió y yo tiraba de la rienda. Nunca había subido 2 veces en mi vida a un caballo. En una me habían tirado y esta segunda casi caigo. Y tiré y tiré hasta que en un momento tiré con la fuerza necesaria y el caballo se detuvo. Ese es el freno que tenemos que tener. Y Santiago dice que debemos ponerle un freno a nuestra lengua. No podemos decir todo lo que se nos ocurre. Porque en la multitud de palabras hay errores, hay falta. Los proverbios nos aconsejan. Y mientras pensaba en este mensaje sobre la lengua, digo, Santiago debe ser el único que habla de la lengua. Yo los invito a leer la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nos habla de controlar nuestra lengua, de tener dominio propio de nuestra lengua. Y en esta noche vamos a hablar. Cuando hablamos de la lengua no estamos hablando de esta lengua que tenemos acá, de la de carne, sino la que habla de lo que decimos, de lo que sale por ella. Santiago también, aparte del freno, habla del timón. Habla de un timón. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de viajar en barco. Yo nunca he viajado en un barco, pero sí he ido a un barco. Cuando vino hace poco, hace unos años, había venido un barco de literatura cristiana y tuve la oportunidad de ir con algunos de los que están aquí, subí al barco, miré por todos lados donde pude mirar, por la ventanilla, vi el agua afuera, lo vi por afuera, de lado a lado, pero ¿saben lo que nunca vi? El timón, ¿sí? Una bestia tan grande de acero y el timón tan chiquito, ¿saben qué? Es el que domina toda la embarcación. Y esto, Santiago dice que nuestra lengua es como ese timón. Yo no sé si alguna vez vieron a alguna persona bañada, limpita, con ropa cuidada o prolija, y ustedes dijeron, esta persona debe ser una buena persona, qué prolijo, qué bien se viste, qué, hasta que la escuchan hablar. ¿Sí? La han escuchado hablar y dice, esta persona, pero es, no quiero estar cerca de esta persona, la verdad parecía tan importante, tan, no quiero. Y por ahí vieron a otra persona que por ahí no tenía el cuidado, no estaba por ahí lo mejor peinado. Pero cuando habla esa persona, cuando ese timón empieza a hablar y a dirigir sus palabras, ¡qué hermoso! ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Como hay algunos que por ahí los puede aburrir, los puede cansar. Hay personas que nos deslumbran. Tenemos ganas de pasar tiempo con esa gente. Y con otras no, pero nos deslumbramos por lo exterior. Y yo decía, ¿dónde estará el timón? ¿Saben qué? No encontré el timón en todo el viaje que tuve, que fue muy corto. un viaje adentro del barco, no es que zarpamos ni nada. Y cuando vine aquí dije, ¿dónde está el timón? Yo no sé si alguien de los que está acá sabe, yo sé que hay un marino allá que sabe dónde está el timón. Y yo dije, ¿dónde estará? En la proa, en la popa, en, no sé, me nombraron algunas partes más del barco. ¿Sabe alguno dónde está el timón? ¿A dónde está? ¿En el puente? ¿Pero en la proa o en la popa? Allá, acá hay disidencia. Allá el marino dice que está en popa. Quizá el otro barco. Ahí está. Nos quedamos ahí, después lo vemos me he metido en un problema que es difícil salir, ¿no? Está en la proa, en la popa. Muy bien. A mí me gusta así. Cuando termine la reunión seguimos hablando. Pero de algo tenemos que estar seguros. ¿Sabe dónde está el timón de nuestra vida? En este cuerpo, que puede medir 1,80 m, en el tuyo como 1,60, 2 metros. El timón de nuestra vida está en la boca. ¿Y saben cómo se llama? Lengua. Y lo define tan bien Santiago, diciendo que es el que dirige nuestra vida. Esa embarcación que hoy puede ser tu vida, pero también puede ser tu matrimonio. Ese volantazo que puedes dar para salvarlo, para evitar peligros, ese timón está en tu boca y es la lengua. Y Santiago nos habla de que es un freno, que es un timón, pero también da una figura que nos da cierto temor de tener la lengua, ¿sí? Alguno dirá, ¿qué problema tener la lengua? Es mejor no tener lengua si vamos a cometer tantos errores o es tan difícil de manejar. Santiago dice que es imposible domarla. ¿Y de qué habla? De que la lengua es como un fuego, dice. Un fuego que una chispa puede hacer arder todo un lugar. ¿Sí? Hace poco se había incendiado parte de Córdoba y en otros lugares del mundo hemos visto, ¿no? ¿Y saben cómo empiezan los incendios? Por una pequeña chispa. ¿Sí? Se va prendiendo una soja, después sigue otra, y ese fuego avanza. Y avanza a tal punto que puede destruir campos, hectáreas enteras. Así dice que es nuestra lengua y por eso debemos tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Una palabra mal dicha, un consejo mal dado, alguna calumnia, algún chisme, alguna palabra que salió, puede prender la vida de alguien, puede dañar la familia, puede dañar a alguien en tu trabajo. La calumnia, insultar, ¿sí? Algo que siempre digo, ¿cuántos dijimos alguna vez se me escapó? ¿Sí? ¿Alguna vez usaron esa frase? No lo quería decir, pero se me escapó y se prendió el fósforo. Y cuando lo queremos apagar, es como los dibujitos que está el camino de pólvora y lo queremos apagar y no lo podemos alcanzar, ya se prendió. Y después queremos como, pero lo que se quemó, lo que se dañó, no se puede recuperar. Todos esos campos que son devastados por el fuego no se pueden recuperar. Por lo menos prontamente, con el tiempo, con los años, se puede sanar. Pero lo que se disparó empieza a encender y no para. ¿Sí? Por eso nosotros debemos cuidar de lo que decimos. Incluso algunas tonterías que podemos llegar a decir, algunas palabras que están fuera de lugar, debemos controlar nuestra boca, porque cuando decimos algo, y vamos a ver más adelante de qué se trata esto, cuando decimos algo que puede dañar al otro, estamos embarrando al otro, nos salpica ese lodo, y aparte ya, como todos dice la palabra, que todos cometemos errores, así que deberíamos mirar primero a nosotros mismos. Santiago sigue hablando, dice que ese fuego, dice que es prendido desde el infierno, ¿sí? Cuando usa la palabra infierno, que esas palabras que salen de nuestra boca no vienen del Padre de las Luces, sino que vienen del infierno. La palabra infierno que está refiriendo Santiago es la palabra gena en griego, que significa fuego eterno, olor de inmundicia. Eso es lo que sale cuando nosotros proferimos una palabra que puede dañar a un hermano, a un amigo, a un familiar. Por eso debemos evitarla. Segunda Crónicas 38:3 y 33:6 habla de cómo se sacrificaban en ese lugar, el Gena, se sacrificaban los niños al dios Moloc, ¿sí? Entonces dice que el olor a azufre y el olor que había en ese lugar, que se desprendía de los cuerpos, era nauseabundo. Así dice que es la palabra maldicha, la palabra cuando no la controlamos. También Santiago nos habla de que la lengua se compara a una fiera salvaje. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún programa, National Geographic, algunos programas de esos, donde yo veo cada cosa que me impresiona. Veo, hay perros que se entrenan, después hay delfines que se entrenan, después hay lagartos, hay serpientes, hay un montón de animales que se entrenan. Y dice Santiago que todos los animales, las bestias marinas, las del cielo, las de la tierra, pueden ser dominadas, pueden ser algunas hasta amaestradas, pero la lengua no puede ser domada. Dice, la lengua es como un veneno mortal. Y si alguna vez vieron alguna serpiente o han visto lo que produce la serpiente, cuando una serpiente pica a algún animal o a alguna persona, dice que el veneno entra por el torrente sanguíneo, por las venas, y empieza a destruirlo todo. Así es la palabra. Cuando pronunciamos una palabra o dañamos a alguien, empieza a corromper y a corroer. Por eso la palabra hoy vamos a hablar sobre qué pasos dar. Primero es esto, reconocer cómo está mi lengua. Le falta freno, el timón anda medio duro, es como un fuego, es como una fiera. ¿He dicho cosas en este tiempo que han lastimado a otras personas? ¿He largado una chispa que ha prendido campos? Vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos. Y por último, en esto de reconocer, Santiago nos habla de que la lengua es como una fuente, ¿sí? Dice que una fuente no puede dar agua salada y agua dulce. Es decir, yo no puedo alabar a Dios, reconocerlo a Dios como el Señor y soberano, y después a los hombres maldecirlos, porque dice que son creación de Dios, ¿sí? Eso dice Santiago. No puede salir de mi boca alabanza, o lo que llamamos alabanza, adoración a Dios, y queja avanza, ¿sí? Quejarnos todos los días de cómo está esto, el país, que esto no avanza, que esto no sigue. Tiene que haber una fuente, y la fuente que tiene que haber en nuestra boca es una fuente de refrescar, de alimentar a otros, de satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, en este chequeo que el Señor nos está haciendo en esta noche, nos habla cómo está nuestra lengua. ¿Está frenada? ¿Está controlada? ¿Está desbocada? Alguno puede decir, sí, lo que pasa es que yo soy así, a mí me cuesta. Pero tenemos que sujetar. Algunos dicen, bueno, yo digo las cosas y después las arreglo. No, dice que es como un fuego que avanza o como una fiera. Y la pregunta en esta noche es, ¿cómo usamos las palabras? Yo me anoté algunas expresiones que a veces usamos en el diario vivir. Por ejemplo, no me gusta, esto no me gusta. No, no, todo es negativo, ¿sí? Levantamos a la mañana, uy, no, esto no me gusta. No sé si alguno se levanta o le pregunta, vienen a la iglesia, ¿cómo andás? Mal, ando mal, pero acostumbrado, ¿eh? Sí, estoy acostumbrado. O, ¿cómo andás en la lucha? Que es cruel y mucha, ¿sí? Nada. ¿Escuchan a una persona hablar así? ¿Qué dicen? ¿Quieren estar al lado de una persona así? No, yo salgo, no digo salgo corriendo, pero no me gustaría estar tanto con una persona que le sale eso de su boca. O a veces todo me sale mal a mí. Todo me sale mal. Si yo pienso que todo me sale mal y lo digo que todo me va a salir mal, ¿qué es muy probable que suceda? Que me salga mal, ¿sí? Por eso lo que yo declaro con mi boca es muy probable lo que yo vaya a vivir. Hay personas que todo es muy dramático. Me voy a morir, ¿sí? Salí mal en este examen, me voy a morir. Perdí el colectivo, me voy a morir. No te vas a morir. Y tenés que cambiar esas palabras, ¿sí? Algunos se ríen porque capaz que lo han escuchado o lo han dicho. Ya estoy harto de todo. O le dicen a los hijos, ya estoy harto, ¿eh? Es la última vez, vos siempre, vos nunca cambiás. Decimos palabras que después nos tenemos que arrepentir. Los que van a la escuela, voy a salir mal, ¿sí? Antes de ya estudiar, ¿sí? Tienen mesa de examen dentro de un mes. Voy a salir mal, ¿eh? Porque está muy difícil, la profesora, la materia. Ahora vamos a ver. Esto es un chequeo, es el principio, el primer paso, reconocer cómo está nuestra lengua, el estado de nuestra lengua, cómo es. ¿Estamos quejándonos, nos levantamos de la mañana ya diciendo estas cosas? Yo no sé ustedes, pero cada vez que fui al doctor y fui a hacerme un tratamiento, a analizarme, una radiografía, el doctor la mira, como en este momento, y dice, sí, tu lengua está como un fuego, aflojá. El timón está medio oxidado, es como esa serpiente, escondela, guardala. ¿Y después qué hace? Después que mira todo el examen, no soy médico, acá hay algunos médicos en la congregación, da un diagnóstico, que en esta noche yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón y te esté diciendo, sí, en eso yo tengo un poquito, soy así de decir algunas veces esto, o me extralimito y cuando me enojo, sale cualquier cosa de mi boca. No debe ser así, dice. No puede salir alabanza y salir quejabanza. Dios nos quiere dar un tratamiento. Y el segundo paso, después de reconocer el estado de mi lengua, es renovar el estado de mi lengua. ¿Sí? Es renovar el estado de mi lengua. Pablo, a través de Efesios, nos habla de cómo renovar nuestra lengua. Y yo voy al médico, el médico me da todo este diagnóstico y después hace una receta. ¿Y qué dice? Tómate estos comprimidos, o tómate este jarabe, o tómate esto que te va a hacer bien. ¿Para qué? Para ser renovado. Para renovar tiene que hacerme de nuevo eso que estaba mal, cambiarlo, cambiar mi estado de salud. A veces vamos al médico, nos dan y no vamos nunca a comprar los remedios. ¿Y dónde la tenemos que comprar los medicamentos? En la farmacia. ¿Saben cuál es la farmacia a corregir nuestra lengua, a aprender a dominar nuestra lengua? Es la palabra de Dios, ¿sí? Y yo voy a decir algo en esta noche que quizás si hay un médico, un enfermero, no va a estar de acuerdo, ¿sí? Solamente aplíquelo a su vida espiritual. Todos los médicos dicen que está prohibido automedicarse, pero yo le quiero decir a todos los que están aquí, automedíquense con la palabra del Señor. Amén. Automedícate con la palabra del Señor. No esperes que alguien venga y te diga lo que tengas que hacer. Siempre, ¿sí? Automedicate todos los días con la palabra de Dios. Tómate un poquito de esto, un poquito de aquella palabra, tómate de toda la palabra de Dios y anda sanando y renovando el estado de tu lengua. Pablo estaba consciente del impacto negativo de la lengua y dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida, dice, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca. Lo primero que te quiero decir, tomate el comprimido de Efesios 4:29. Yo sé que algunos anotan, así que en la receta que anoten hoy es Efesios 4:29, se toman todas las grajeas que quieren. Si es un jarabe, se toman todo lo que quieran. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca. La palabra obscena o la palabra corrompida que habla ahí, en griego significa sapros. ¿Cómo significa? No sapos, sapros, que significa fruta prohibida, fea, hedionda, ¿sí? Cuando dice que nosotros hablamos y sale de nuestra boca una palabra corrompida, una palabra obscena, es como una fruta, no sé cuántos de ustedes, pero yo no tocaría una fruta que esté en mal estado, podrida, fea y que dé mal olor, ¿sí? Eso es la palabra de la cual debemos evitar decir. Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna palabra hueca, ninguna palabra que no edifique a los demás. ¿Sí? El principio para ser sanados no es solamente reconocer, sí, yo tengo una boca que madre mía. ¿Sí? No sé si alguna vez estuvieron con alguien que cada tres palabras dice una obscenidad o dice unas malas palabras, pero es muy común que quizás tengamos algún compañero de trabajo, alguna persona. ¿Sí? Ahora el problema no está que los demás lo digan, el problema es cuando nosotros. Ah, pero yo la digo cada 20, cada 30. No. La sanidad de nuestra lengua está en no volver a decirlas, es tomarnos de la palabra de Dios y transformar eso que está en mal estado, esa fruta prohibida, podrida, perdón, fea e hedionda. La palabra, cuando Pablo habla de palabras obscenas o corrompidas, habla de las palabras que atacan, que humillan, que critican, crean culpa en la vida de los demás. A veces pensamos que la palabra obscena o corrompida que está hablando Pablo es solamente las malas palabras. Ah, yo no digo ninguna mala palabra. Pero, ¿cómo critico? ¿O cómo un chisme? O un... Fue una opinión eso que di, ¿eh? Una opinión. Y a veces enmascaramos esa palabra que es corrompida, que es obscena, se refiere a cualquier palabra que no va a edificar al que la va a escuchar. Cualquier palabra que engañe, lastime, amenace o desanime a alguno, no tiene que salir de nuestra boca. Todas ellas las pueden englobar en una fruta prohibida, en una fruta podrida, ¿sí? Cuando alguien vaya a decir algo que no corresponde, piense en esta palabra, es una fruta podrida. Otra palabra que debemos tomar, algún remedio, es el sarcasmo, ¿sí? No sé si alguno, ¿qué es el sarcasmo? Y el sarcasmo es tirar alguna indirecta por arriba, decimos algo que en realidad no lo decimos directamente, pero lo que estamos dando a entender. Y a través de un chiste, de una humorada, decimos eso. Tenemos que despojarnos de eso también. Los sarcasmos lo único que buscan es humillar al que lo escucha, rompe amistades, arruina reputaciones. ¿Cuáles más son estos pecados? Un pecado que quizás muchos de nosotros, Santiago 4:11 nos habla de tomar un remedio para este pecado, es el pecado del chisme. ¿Sí? El chisme es algo que nos cuentan y que no nos animamos a decirlo delante de la persona y se lo decimos a sus espaldas. ¿Sí? Y a veces lo buscamos como una excusa. Hay personas que tienen la debilidad cuando le dicen, te voy a contar algo, pero te pido que no se lo cuentes a nadie. ¡Plam! Es como si le dirían, contáselo a todo el mundo. Ay, no puedo, ¿por qué me dijo eso? Por ahí si no le decían nada, lo contaba, capaz que no lo cuenta. Pero cuando le dijeron, no tenés que contárselo a nadie, no puedo. Y lo cuenta. Y a veces contamos o nos pasa de contar cosas que no estamos del todo seguros. A la vez de que es un chisme, es una murmuración, se transforma en una calumnia. ¿Por qué no estamos diciendo una verdad? Y aun si fuera una verdad y sabemos que no tenemos que contarla, no debemos contarla. Hola, te llamo Alejandro, te voy a contar esto para que estemos orando por el hermano tal, que está pasando esto y con la mujer. Es chisme, no lo disfracemos de pedidos de oración, no lo disfracemos. A menos que la persona nos autorice a poder compartirlo, lo debemos hacer, pero si no debemos guardarlo. Todo eso tiene que ver con esto que Pablo nos habla y Santiago de la murmuración y el chisme. Otro enemigo que nos trae la lengua es la adulación, ¿sí? Así como el chisme es hablar cosas por detrás de una persona, la adulación, como dice Proverbios 29:5, el hombre que lisonjea a su prójimo le tiende red a sus pasos. ¿Sí? La adulación tiene que ver con decir cosas a la persona, adularla, decirle cosas que quizás si estuviéramos de espalda no las diríamos. ¿Sí? Ni el chisme es bueno, ni la adulación es buena, es correcta. Debemos reconocer el estado, debemos renovar. Y por último, con esto de renovar, hay pasajes, por ejemplo, en Mateo 7:1, en Efesios 4:29, como decíamos, en Salmo 34:13 nos habla de hablar mal, de mentir, de no decir palabras de las cuales nos vamos a arrepentir. Si la lengua puede hacer tanto mal, muchos de los que estamos aquí diríamos, tengo ganas de no abrir jamás mi boca, ¿no? ¿Sí? Porque en alguna, y sí, me parece que me siento identificado, me siento que tengo que tomar algo para renovar mi lengua. Y por último quería citar la crítica, ¿sí? Algo que debemos desterrar para sanar nuestra lengua. Tiene como propósito la crítica mostrarnos como superiores. No sabés, yo lo hago mejor. Nos creemos superiores rebajando a otros. También es un mecanismo de autodefensa. Antes que el otro me diga algo, yo ya lo critico. Ya sabemos que el otro por ahí nos va a decir, no, ah, pero vos también, acordate. Y estamos para corregirnos, porque vamos a ver que está la crítica constructiva. Pero cuando la crítica solamente busca dañar, ganar ventaja, un ataque, una revancha. Ah, me dijiste eso, yo sí hice uno, pero vos hiciste 13, fíjate. A veces lo hacemos por celos, criticamos por celo, por envidia. ¿Sí? El vecino de al lado de casa se compró un auto, terminó la casa, ¡ja! Este anda en algo raro, ¿no? ¿Sí? O al hermano, vino con el auto, cambió el auto, No debe ofrendar, este no diezma, ¿sí? Son cosas que se nos escapan, criticamos o opinamos, puede ser por celo, puede ser por envidia. Debemos desecharlo. Entonces debemos reconocer el estado de nuestra lengua. Debemos renovar el estado de nuestra lengua y por último, debemos restaurar a través de nuestra lengua. ¿Sí? Una vez que nos dan el resultado, una vez que empezamos a ser sanos, debemos sanar a otros a través de nuestra lengua. Ese es el propósito de domar nuestra lengua. Dice que la palabra dice que el único que puede dominar nuestra lengua, ¿saben quién es? El Espíritu Santo. Y saben cómo lo hace, lo veíamos hoy en las clases. Lo hace a través de tener, de que tengamos la mente de Cristo. ¿Cuántos de los que están acá tienen la mente de Cristo? El 30% tiene la mente de Cristo. ¿Saben qué? Muchas veces pensamos que la mente de Cristo depende de nosotros solamente. Decimos, ay, ¿tendré la mente de Cristo? ¿No? Pablo es muy claro, dice que aquel que es salvo, todos los alumnos que tuve esta tarde levantaron la mano, pero hoy a la tarde no levantaron la mano tan seguro. Todos los que hemos recibido salvación y vida eterna en Cristo Jesús, tenemos la mente de Cristo. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la única manera de sujetar esa lengua, que es como un fuego, que es venenosa, que es mala, que distorsiona la rueda de la creación, dice, tremenda las cosas, dice Santiago. La única manera de hacerlo es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? El salmista dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y Jesús dijo, del buen tesoro del corazón salen los buenos tesoros, salen las riquezas de nuestra boca. Del mal tesoro que hay en nuestro corazón también sale lo malo. Y para terminar les decía que debemos restaurar nuestra lengua. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Muchas veces nosotros nos acordamos de las, si yo les diría ahora, piensen en alguna palabra, 2 segundos del mensaje, piensen en alguna palabra que los han herido profundamente. Que se lo ha dicho alguien, los ha herido. Las palabras que más nos duelen son de las personas que más queremos, que están más cerca. Porque si alguien que cruza por la calle me insulta, no le voy a dar lugar porque no me afecta. Ahora, las personas que están al lado nuestro, nuestros padres, esposos, maestros, compañeros, las palabras que ellos pronuncian son las que nos hacen doler. Y yo creo que la mayoría sí han pensado en alguna palabra. Es muy rápido. Ahora, si yo les preguntara, ahora piensen ustedes en una palabra en la cual han herido a otra persona. Y empezamos a dudar, ¿y será que estas siempre pensamos para nosotros? Y debemos pensar hacia los demás. Y así como nos han herido a nosotros con una palabra, podemos herir a los demás. Hay un dicho que es solamente de la calle, un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. ¿Sí? Y no se las lleva el viento, como leímos. Las palabras nos marcan. Quizás, si yo me trenzo con un amigo y nos podemos dar una piña y me puede quedar el ojo morado y se me puede pasar a mí. Y yo puedo ir y restaurar esa relación con un amigo. Ahora, hay palabras que son más hirientes que un golpe y que marcan para toda la vida a una persona. Hay palabras que nosotros decimos a diario que marcan a nuestros hijos, marcan a las personas que están a nuestro lado. Si yo a mi hijo le digo siempre que es un tonto, es muy probable que mi hijo crezca pensando que es un tonto. Si yo le digo a mi hijo que no servís para nada o no valés, es muy probable. Ah, pero se lo dije una sola vez en la vida. Esa vez pudiste haber marcado la vida de tu hijo. Las palabras nos marcan y nos dañan. Por eso es tan importante cuidar lo que decimos. Pablo nos dice que el cristiano tiene la posibilidad de decir buenas palabras. Dice que solamente digamos las que sean para la buena edificación y la necesaria edificación de quien la oye. Eso lo dice en Efesios 4:29. Debemos dar palabras de ánimo, de estímulo, de afirmación. ¿Sí? Te salió mal, pero vos podés. Intentalo de nuevo. Esas son las palabras que deben brotar de nuestra boca. Palabras de admiración, de afecto. ¿Qué problema voy a poner a todos los matrimonios? ¿Y qué problema me voy a poner en lo que voy a decir ahora? Yo no sé ¿Cuántas veces has dicho esta semana a tu esposo, te amo? Sí, cuando me casé. ¿Sí? Mi esposa dice, ¿no?, que cuando yo estaba de novio decía un montón de palabras lindas, escribía cartitas, un montón de cosas, y me cuesta escribir ahora. Y a los hombres a veces nos cuesta expresar ciertas cosas, y cuando van pasando los años, pero la palabra dice que debemos renovar, y esta palabra de hoy es para que nos renovemos y para que empecemos a usar palabras de estímulo. ¿Sí? Decir te amo no nos cuesta nada, es gratis y es más importante que un regalo. Pero yo muchas veces digo, pero te he dicho regalos. Pero yo esperaba un te amo. ¿Sí? Ahora los hombres decimos, yo esperaba un regalo, pero te dije un te amo. ¿No? Vamos a aprovechar esta semana para poner en práctica esta palabra. Esta palabra no es para escucharla hoy y decir, ¡ay, qué buen concepto! Aprendí la palabra en griego, en hebreo, en arameo. Lo importante es que lo podamos poner en práctica. No te vayas esta noche sin decirle algo a alguien, te quiero mucho. ¿Sí? Yo sé que a alguien de la congregación querés mucho, o a varios. Da todos los gracias y todos los abrazos y todos los te quiero y todos los te amo que puedas. Dice la palabra que debemos hacerlo, ser agradecidos, tener humildad, apoyarnos, entusiasmarnos. Tenemos que dar apoyo, pero también ser humildes y pedir apoyo, pedir consejos, enseñanzas, pedir perdón. No, todo eso no, yo hasta amar a mi esposa sí, pero pedirle perdón no sabe lo que me hizo. No, tenemos que pedir perdón, de nuestra boca debe brotar perdón. Pero debe brotar arrepentimiento. Yo tengo que perdonar. Si alguien en esta noche tengo que todavía no, lo tengo acá, y cada vez que me lo nombran, se enciende la rueda de la creación, me sale fuego. ¿Sí? Yo quiero que piensen en alguien ahora, que cuando le dicen ese nombre, ¿todos tienen a alguien? Que bueno, hay trabajo para todos. La pregunta venía con una trampa ahí. Si tenemos a alguien que nos está ahí como una espina, pidámosle al Señor en esta noche, en este tiempo, que restaure nuestra vida. Amén. No es lindo tener una espina, no nos deja avanzar. Hoy hablábamos con los jóvenes que es como un grillete con una piedra muy pesada que no podemos movernos, quedamos estancados. Debemos soltar perdón, debemos soltar arrepentimiento. No importa lo que haga el otro, no importa lo que dijo, no importa cuánto me dañó, yo decido perdonar, decido soltar la palabra de perdón para ser restaurado. Amén. Aunque el otro siga igual, yo suelto esa palabra. Debo reconocer, debo soltar palabras que sanen heridas. El corazón que habla bien es un corazón que está arrepentido. Señor, yo quiero en esta noche decir, Señor, yo me arrepiento porque mi timón estaba descontrolado. Me arrepiento porque he tirado veneno un poquito, pero no me di cuenta, Señor, yo me arrepiento. El principio para restaurar la vida de los demás y ser renovado es el arrepentimiento. Yo me arrepiento, Señor. Y cuando digo algo, debo examinar mis motivaciones y dejarlas a la luz de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué dije lo que dije? Hice esta crítica. Sí, pero hice una crítica constructiva. Y en realidad, si analizamos nuestro corazón, quizá hubo envidia, quizá hubo rechazo, quizá hubo celos. Debemos analizar. Para terminar, restaurás la vida de los demás, ¿sabes cómo? Cuando aprendés a escuchar. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino se deleita en ventilar sus propias opiniones. Aprendamos a escuchar, ¿sí? A veces, no sé, quizás les pasa en el hogar o alguien viene a hablarle y ya, antes que no termine la frase, sí, a mí no me digas nada. Pero capaz que la persona nos está, no aprendemos a escuchar. El principio para sanar relaciones, para sanarnos entre nosotros, es aprender a escuchar. Dice que tenemos que ser tardos para oír, dice, ¿no? No, la palabra dice que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír. Amén. Debemos escuchar primero. Aprendamos a escuchar. Busquemos la ayuda del Maestro. Dice Salmos 141, 3 y 4. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Busquemos la ayuda del Maestro. La única manera de dominar la lengua es tener la mente de Cristo. Todos los que estamos aquí estamos haciendo un discipulado. Y hay un, hay algo que todos tenemos que hacer durante la semana es pasar tiempo con el Maestro. Y eso habla de un tiempo devocional, un tiempo donde yo me sumerjo en la palabra de Dios, Dios me habla, Dios me ministra y va renovando mis labios, lo que dicen, lo que habla. Pensemos antes de hablar. No solamente que a veces somos tardos para escuchar, sino que para pensar somos muy rápidos. No sé si les ha pasado a ustedes, cuando alguien le está hablando ya están pensando lo que le van a decir, ¿sí? Entonces ni escuchamos y hablamos enseguida. Dice Proverbios 15:8, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas, ¿sí? Hablamos por hablar. Discernamos la necesidad del momento. Tenemos que decir las palabras en el momento oportuno, la que sea buena para la necesaria edificación. Hay un momento para decir las cosas. El principio para sanar a través de mi lengua a otros es buscar el momento adecuado. Valoremos el silencio. Hablemos el lenguaje de Dios. Hablemos la palabra de Dios. Yo dije, ¿no? Que hay gente que se levanta a la mañana y tenía algo anotado acá, ¿no? Decía, no me gusta la casa, quisiera irme, pero ¿para qué estoy acá? ¿Por qué esta iglesia? Espero que ninguno diga eso. Este predicador que no termina. Dicen que nos podamos levantar mañana profiriendo palabras de bendición, ¿sí? Renovemos nuestra forma de hablar. Dios te bendiga. Vayamos al trabajo y que puedan ver, ¿qué le pasó a esta persona? Que nos puedan ver diferente, que podamos hablar palabra. Pasajes bíblicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren qué distinto a decir, sí, estoy en la lucha, la verdad. Es decir, todo lo puedo en Cristo. Yo puedo vencer, soy más que vencedor. Empezar a cambiar nuestra forma de hablar. Usemos palabras para bendecir a los demás. Estimula con la palabra. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. ¿De verdad? Sí, todo lo podés en Cristo. Buscá al Señor, animá a otros de esa manera. Usemos un lenguaje lleno de fe y optimismo. ¿Te parece? Sí, me parece. Optimismo. ¿Sabes que va a cambiar las cosas si vos cambiás? Sí, pero mirá las cosas que yo dije. Sabés que yo ya incendié toda mi casa con lo que dije. Ya no me puedo. No me viene a visitar ni el vecino, porque me peleé con mi mamá, con mi papá. Dios puede restaurar. ¿Sí? Cuando habla de que la lengua es un fuego, pero Dios puede restaurar las relaciones. No lo podemos hacer nosotros mismos, pero Dios es el que lo puede hacer. La suave respuesta, dice Proverbios 15:1, la suave respuesta quita la ira. No se crean que después de escuchar este mensaje, cuando salgan de acá, todo el mundo los va a tratar bien. Va a haber momentos donde van a ser probados y tentados a que la lengua dispare veneno mortal, de que el timón se desbande. Pero la palabra dice, la suave respuesta quita la ira. Cuando en el trabajo, en la casa, en el hogar, en la escuela, alguien nos provoque a que esa lengua dispare, la suave respuesta quita la ira. Tómate de la palabra del Señor. Busca estos pasajes que renueven tu boca, tu palabra. Usa el lenguaje del Señor. Usa palabras. Conoce la palabra. Memoriza versículos bíblicos para que puedas responder en el Señor. Yo quiero en esta noche que cada uno de nosotros tengamos por lo menos un desafío esta semana. A todos los matrimonios, un te amo por lo menos por día. ¿Sí? Las mujeres contentas, hay muchas sonrientes. Uy, bueno. Los hombres no están muy conformes. Un te amo por día de parte de los dos, ¿sí? Que se puedan decir un te amo en esta semana, ¿sí? Para al término de esta reunión, que alguien le puedas decir gracias, ¿sabes que te quiero mucho? La verdad que fuiste de inspiración para mí. Me gustó mucho lo que hiciste por mí. Lo que quieras decir, lo puedas decir en esta noche. Que en esta semana puedas compartir un versículo bíblico con alguien, ¿sí? Ya sabes cómo es el estado de tu lengua, ya sabes lo que tenés que cambiar. Ahora tenés que ponerlo en práctica. Tenés que agarrar la receta, ir a la farmacia y empezar a ponerla en práctica. Y quiero hacer un desafío más en esta noche. Vamos a cerrar los ojos. Y yo solamente quiero que si alguno en esta noche tomó la decisión de decirle a su lengua, vas a ser, a partir de ahora, dominada por el Espíritu Santo y por la mente de Cristo en mi vida, yo quiero orar por tu vida. Va a ser una de las mejores decisiones que tomes en este año, sujetar tu lengua. Y si alguien esta noche quiere tomar la decisión, yo necesito perdonar a alguien, lo voy a declarar. Voy a acercarme esta semana y voy a perdonar al que me lastimó, al que me dañó. Si alguno en esta noche reconoció que alguien lastimó o que ha dicho palabras hacia alguien, a su esposa, a su hijo, que saben que puede haber marcado su vida, esta semana me voy a acercar y voy a contrarrestar esas palabras con palabras de estímulo, con palabras de reconocimiento. Si esa decisión tomaste en esta noche, yo quiero orar por tu vida. No es necesario que pases aquí, solamente levantes tu mano y decís yo, como una declaración al cielo, decís yo tomo esta decisión en esta noche. Decido perdonar, decido renovar, decido cambiar mi forma de hablar. Sujeto mi lengua al Señor. Si lo tomaste esta decisión esta noche, yo te animo a que digas conmigo, levantes tu mano y digas, Señor, yo quiero transformar mi lengua. Amén. Muy bien, todos aquellos que quieran hacerlo, muy bien, lo están haciendo con el Señor. Yo solamente quiero bendecir tu vida. Aleluya. Puedes bajar tu mano, hay muchos que están tomando esta decisión de decir, Señor, sujeto toda mi lengua a ti. Aleluya. Oh, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que algunos han levantado su mano, otros, Señor, lo tienen en su corazón, este deseo profundo de ser transformados, de ser renovados y de restaurar a otros con su boca. Señor, yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que estés mirando sus manos, Señor, que estés mirando su corazón, que estés mirando, Señor, esta decisión que han tomado en esta hora, y puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, completar esa buena obra. Señor, tú produces el querer como el hacer. Ellos han tomado la iniciativa en esta noche de hacerlo. Señor, produce el deseo, produce el ánimo, las ganas, Señor, y la voluntad para llevar adelante esta tu promesa. Señor, que somos sanados a través de tu palabra y que vamos a sanar a otros a través de tu palabra. Que somos chequeados y analizados por ti a través de tu palabra, para ser restaurados, para ser de bendición a otros, para sanar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra comunidad, Señor. ¿Por qué no en nuestro país también, Señor? Yo te pido ahora una bendición especial por aquellos que han tomado esta decisión en esta noche. Que los llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y también decido en esta noche hacer carne, Señor, esta palabra, de dominar mi lengua, y que pueda brotar de mi corazón palabras de edificación, de sanidad, de restauración, Señor. Palabras de perdón y de arrepentimiento. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que te sigas quedando en medio nuestro, Señor, para poder estimularnos unos a otros, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, glorificamos tu nombre. Amén y amén, Señor.